Esto a la vez ayuda para nosotros como empresario turístico, yo creo que es una buena alternativa, opción, cosa que está el hecho de inspeccionar, saber cómo va el nivel o el servicio que uno presta a los turistas o pasajeros que vienen a quedarse en Miguel de Pascua. Está registrado, digamos, como empresario turístico en tanto en Senatur y en la municipalidad. Es bueno por un lado porque eso le ayuda a ¿cómo se llama? A que ve quién está registrado, cumple los reglamentos, lo que es el servicio que uno da como a los pasajeros, los turistas visitantes, y quién no. Estoy de acuerdo que inspecciona, como le digo, para que así uno sabe que han ido a inspeccionar lo que falta y ayudar, apoyar en ese sentido. El hecho de que venga acá me dice, o sabe que le falta esto, que le falta esta otra cosa. Entonces uno va con el tiempo ir saliendo, sabiendo qué es lo que está, en qué están fallando o faltando por implementar más. ¿Entiendes? Y eso es súper bueno y nos ayuda en el fondo porque uno va Mejorando. creciendo como empresario o su mirada a futuro.